pasado estábamos comentando que, bueno, a los empujones, pero se estaban realizando las Olimpiadas Estudiantiles Secundarias de Olavarría tras su regreso, en consenso entre autoridades educativas, integrantes de la Federación de Estudiantes Secundarios de Olavarría y también sumándose posteriormente el gobierno municipal. Estamos en contacto con Rodrigo Petech, que es integrante de la Federación de Estudiantes Secundarios de nuestra ciudad. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bueno, ¿cómo está la organización de las Olimpiadas para este año? ¿Se van a hacer? ¿No se van a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, por ahora las Olimpiadas no se van a realizar. Lo que sí se está realizando son los encuentros deportivos, pero por parte de Inspección de Educación Física. Ajá. ¿Cuál es el motivo, Rodrigo? De las Olimpiadas sería que, bueno, directamente de Inspección no nos han llamado para trabajar. Ya que el año pasado estaba la promesa de que este año se iba a empezar a trabajar desde marzo. Ajá. Y bueno, nosotros realizamos un proyecto con los chicos que estamos en la federación este año y hemos presentado a la municipalidad, donde tenemos el apoyo de ellos. Y bueno, de Inspección, cuando fuimos a hablar, no, o sea, la respuesta de ellos fue totalmente negativa. Ajá. ¿A qué toman? ¿Como un balance negativo las Olimpiadas del año pasado? No, el tema es que el año pasado la autoridad máxima, digamos, que fue la que dio la promesa, este año no está. Ajá. Entonces, bueno, es por ahí la cuestión por la cual no se ha trabajado en Olimpiadas este año desde Inspección. Ajá. Entonces, decididamente dicen, no se hacen. Claro, o sea, la respuesta que nosotros vemos es esa. El año pasado el balance fue muy positivo, además cuando terminaron las Olimpiadas, nosotros nos volvimos a juntar para hacer un balance, digamos, y o sea, hubo buena predisposición de todos, pero este año no nos han llamado. La suspensión de las Olimpiadas históricamente era la supuesta violencia, ¿no? De los chicos, de los estudiantes secundarios de Olavarría, bueno, en algunos casos la material violencia que se ejercía, pero hubo un compromiso de ustedes y un trabajo muy fuerte de base de la Federación de Estudiantes Secundarios de Olavarría, en donde, bueno, la verdad, el año pasado las Olimpiadas fueron impecables. Ajá. Bueno, en el 2005 cuando se suspendieron fueron por hechos violentos, los cuales ya hace años que venían pasando. Sí, sí. Y creemos que desde la federación, los chicos creemos que no era la solución suspenderlos. Entonces por eso que nosotros quisimos que se vuelvan a hacer. Y el año pasado, bueno, quedó más que demostrado, no hubo ningún caso de violencia y se vivió, digamos, se empezó a vivir lo que era la fiesta de las Olimpiadas. No en la gran magnitud que tenía antes, pero sí, en un principio, ¿no? ¿En nada quedaron entonces las promesas de seguir sumando disciplinas deportivas para este año? El esfuerzo que ustedes tuvieron que hacer también para financiarlas, porque recuerdo que tuvieron que hasta salir a buscar sponsors para que el año pasado se puedan hacer las Olimpiadas. Ajá, el año pasado, bueno, fue un trabajo bastante duro, digamos, para lo que ser adolescente y estar en la secundaria, encontrarse con lo que eran las Olimpiadas. Nosotros tratamos de trabajar de la mejor manera y que ellos nos acompañen y bueno, decimos, buscando sponsors y eso, y fue bastante duro. Pero este año nos encontramos con una pared directamente. Ajá. ¿Ustedes lo van a reclamar a las autoridades educativas, la realización de las Olimpiadas? ¿Se está a tiempo todavía o ya se descarta desde 2009? No, o sea, a tiempo se está. Si se quiere, con ganas, a tiempo se está. Ajá. El tema es que nos pongamos todos a trabajar. Ajá. Nosotros, de parte de los estudiantes, ya hemos hecho un proyecto. Ya tenemos el apoyo de la municipalidad y, bueno, ahora el viernes salió una nota en el pasillo. Sí, sí. Donde decía que, bueno, estamos esperando la respuesta de estudiantes. Justamente el mismo viernes tuvimos la respuesta de estudiantes y, bueno, por motivos que tienen ellos en el club no pueden ni hacerse cargo ni prestar las instalaciones. Ajá. Entonces lo que nosotros estamos buscando es otros clubes. Ajá. Y ahora lo que estamos tratando es con Racing, que, bueno, ya unos chicos fueron ayer a hablar con ellos y hoy nos juntamos entre nosotros y ya de ahí vamos a ver qué le proponemos a Inspección en conjunto con Racing. Rodrigo, ustedes, en caso de que se pueda realizar la Olimpiada Secundaria, ¿van a pedir que haya lo que les había prometido el año pasado, que era precisamente más disciplinas deportivas? Claro, o sea, sería implementar más disciplinas deportivas, Y aparte, no solamente en las Olimpiadas, sino que en las escuelas se empieza la educación física como debe ser. Ajá. Porque por ahí también parte el problema, ¿no? Ajá. Porque antes vos tenías las Olimpiadas, entonces en la escuela se daban por lo menos si había cinco deportes, se daban los cinco deportes durante el año. Claro. Pero bueno, la Olimpiada era un incentivo para la actividad deportiva. Claro, eso es lo que buscamos nosotros. Ajá. Que de a poco se vuelva a vivir la fiesta que tenía Olavarría. Y que aparte en las escuelas se vuelva a dar el deporte como se debe dar. Ajá. ¿Los bonaerenses han dejado de cumplir ese rol también? No, o sea, por ahí al no ser tan competitivos y al no tener un premio, que por ahí el incentivo que tiene la del joven para participar, por ahí es que se fue desvirtuando y perdió el rol ese. ¿Cuándo se juntan ustedes? ¿Cuándo van a ir con la gente de Racing a hablar con la jefatura de inspección distrital de Olavarría para a ver si se pueden hacer o no las Olimpiadas este año? Y la verdad que no tenemos, o sea, hoy nos juntamos entre nosotros y de ahí vamos a ver, porque la semana pasada hemos ido a inspección y está cerrado, o sea que contacto con ellos durante estas vacaciones, digamos, no tenemos. Rodrigo, bueno, estaremos en contacto en cualquier momento para conocer qué alternativas hay, si se pueden realizar o no, ojalá que sí, y que, bueno, tengamos Olimpiadas este año también para los estudiantes secundarios de Olavarría. Sí, bueno, le agradecemos a ustedes por darnos el espacio y a todos los que nos están ayudando. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Rodrigo Petech, que es integrante de la Federación de Estudiantes Secundarios de Olavarría. Cosa rara, ¿no? Los adultos con estas falsas promesas a los chicos, dando el ejemplo nuevamente, ¿eh? Cuando lo decíamos el año pasado y lo recuerdo tan firmemente, cómo le fallamos a veces los adultos a los chicos, ¿eh? El año pasado se les prometió, se les hizo recontrajurar a los pibes que si no había hechos violentos iban a tener las Olimpiadas secundarias, la hicieron, fue un ejemplo, un comportamiento bárbaro. Los pibes tuvieron hasta que salir a buscar la plata para pagarle a los árbitros. Y este año, nada. Este año nada. Cambió la jefatura de inspección y nada, no se hacen las Olimpiadas hasta ahora. Hasta ahora. Y reclaman, fíjense ustedes, reclaman precisamente la Olimpiada para que educación física vuelva a ser lo que era en los colegios secundarios. Cuando tanto se habla de la inclusión de los chicos y demás, y de la actividad física para alejarlo de los vicios modernos, los chicos mismos están reclamando que haya mayor actividad física en los colegios secundarios de Olavarría. Y que la Olimpiada, la competencia deportiva, es un instrumento y un elemento para practicar precisamente estos deportes que en ausencia de la competencia no se llevan adelante en las escuelas secundarias de Olavarría. Hay que escuchar más a los pibes, ¿eh? Hay que ser un poquito más abiertos y predicar con el ejemplo desde los más altos rangos, ¿eh? Los chicos tienen el promeso del municipio para que se los ayude económicamente como el año pasado. Tienen la promesa de un club, pero las personas que están en educación, aparentemente este tema no les interesa. 8:36 en casi todo el país.